En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, estamos en Entrevista en Línea, hoy al mediodía, sábado, con una visita muy especial con la señora Paula Cárdenas Alarcón. Ella es directora regional del CERNAM. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Nosotros quedamos muy interesados en conversar con ustedes después de una bonita campaña que lanzaron a nivel nacional sobre el tema que involucra al servicio que diriges. Pero antes queremos conocer de ti, conocer de tu trayectoria. ¿Valdiviana? Valdiviana, así es. Nací y criada en Valdivia. Y primero decirte que soy señorita, no señor. Ya. Así vamos, que vamos un primer antecedente. Vamos a cambiar completamente eso entonces. Oye, ¿estudiaste dónde? En la Universidad Austral y antes de eso en el Liceo Armando Robles. Y pasé por varias escuelas básicas en mi infancia, que tuvieron que ver básicamente con los lugares donde vivía. Primero en la Escuela Laurel, ya. Después cuando había pre-kinder en los colegios, ¿sí? En esos años, yo nací en el 82. Luego me fui a la Escuela Teniente Merino, donde estuvo hasta tercero básico, y luego me fui a la Escuela México. Ya. Y después al Liceo Armando Robles. Ah, perfecto. ¿Y en qué barrio te creciste? Mira, yo crecí entre dos barrios. En realidad, uno de nacimiento, que fue el barrio Autoconstrucción. ¿Ya? Está por ahí por Rubén Darío, donde está La Mano. Sí, sí. Barrio donde nací con mis abuelos paternos, donde vivían mis abuelos paternos. Y ahí me crié hasta como los 8 o 9 años, donde después nos fuimos al regional, al sector del Pantano, que es donde viven... donde vivían mis bisabuelos, ¿ya? Donde vive actualmente también mi abuela y mi papá, que es un barrio donde yo me crié. Ellos vivieron ahí siempre y yo me crié ahí, rodeada de muchos vecinos que hoy día en lo cotidiano o en lo político o algunos que ya se han ido incluso, me he reencontrado en la vida más adulta. Nos fuimos a vivir por ahí cerca, entonces era como el mismo barrio en el que yo transitaba desde Autoconstrucción el Pantano constantemente. Qué bueno. ¿Y qué recuerdos tienes de la infancia? Mira, tengo recuerdos muy bonitos. Yo vengo de una familia bastante grande, pero yo era la única niña en la familia, sobre todo en mi familia paterna, que es con la que más yo me crié, porque mi familia materna estaba en el campo. Ya. En Mariquina, el sector de Colegual, casi en el límite con la región de la Araucanía. Y bueno, yo me crié con mi familia paterna más que nada y con mis tíos mucho, muy entre adultos, porque como le digo, yo era la única niña y cría muy regalona y muy, como digo, también entre adultos, entonces una dinámica bastante distinta a los niños de la edad, ya. Sí, además en un periodo de la dictadura bastante crudo, con una familia de izquierda, había abuelos, padre comunista, entonces fue bastante especial. Y yo creo que ahí también, y también en el barrio El Pantano, y yo fue como el acercamiento a la política. Ajá. También por el entorno, mi vecino, el que nosotros le compramos los víveres y todo, era don Arturo Hernández, histórico militante del Partido Socialista, que ya falleció. A él yo lo conozco desde que tengo memoria. O sea, el tema político viene cercano. De mi familia y viene muy del entorno, a pesar de que yo creo que mi padre, tanto mi padre como mi abuelo y mi bisabuelo hablaban muy poco de política, y mi padre muy nada de su militancia en realidad, cosas que yo vine a conocer mucho más de adulta, porque el miedo era bastante grande y claramente eso impedía un poco que se conversara lo que se hacía en ese momento. Mi papá es bastante joven, tiene 53 años y en ese tiempo, a los 20 y tantos años, comenzó a militar en clandestinidad. Entonces, era un poco tabú, pero sí, mi familia siempre fue una familia de izquierda y muy, muy allendista. Ya. Entonces, criarse en el fondo con la imagen de Allende en la memoria, no en lo físico, porque sí, claramente perfecto. Tener una foto de Allende en la casa en dictadura era un poco complicado, pero y con este entorno, como le digo, un barrio muy de izquierda también. Tengo muchos vecinos del barrio, muchos amigos de mi papá hoy en día, del Partido Comunista, del Partido Socialista, mismo Abednego Mardones, por ejemplo, presidente regional del Partido Comunista, que eran del mismo sector. Bueno, como te decía, me crié en un barrio donde, sobre todo en el periodo pre-plebiscito, digamos, todo este periodo previo al plebiscito del sí y el no, fue un periodo de mucha efervescencia y yo participé mucho, como te contaba, estaba siempre entre muchos adultos, de las caravanas, las concentraciones, los rayados y muchas otras actividades asociadas a esta campaña del plebiscito. ¿Y ahí surgió el tema del periodismo como una forma de canalizar tus inquietudes? No, yo creo que el tema del periodismo nace, yo creo, con un conjunto de cosas. Primero, con que me crié, al criarme entre adultos, yo creo que una personalidad distinta, un poquito más extrovertida que el común de las chicas de mi edad. Yo hice teatro desde los 11, 12 años también, y eso hace también que claramente tenga facilidades para la expresión o muchas otras cosas. Y cuando salgo de cuarto medio, mis opciones eran: una, estudiar teatro, lo cual por recursos era imposible. Sí. Era lo que yo quería, en el fondo, yo quería ser actriz. Después, en esta resignación económica, o dado a la situación económica de no poder, porque era la única posibilidad irse a Santiago en ese tiempo, estoy hablando del año 2000, que yo salí del liceo, bueno, ahí estuve buscando algunas alternativas, pero no era mi primera opción, en esas vueltas que uno da cuando está en cuarto medio, era estudiar enfermería, pero igual eran todas, en el fondo también siento yo, un poco relacionadas a área social, un poco de servicios que también siempre me ha gustado. Y periodismo también era una opción. Yo siempre fui del área humanista, en el liceo también, por lo tanto, en la prueba específica de biología no me fue muy bien. Entonces, claramente fue periodismo y creo que no fue un error, en ningún caso. Y que tampoco fue... ¿Y el tema del teatro nunca más? Hice teatro hasta los 25, 26, ya. Por ahí. Después el tiempo ya no me dio. No dio. Así que entré a estudiar periodismo y me gustó mucho. Y siempre me gustó mucho. Desde el primer año empecé a hacer tele en el Centro de Televisión de la Universidad Austral. Luego en ATV, muchos años, haciendo varios programas. Desde programas de música de los 80 hasta programas de debate, de conversación, de actualidad, muchas cosas en el canal. ¿Cuál es la opinión que tienen de los medios regionales? Mira, yo tengo una gran opinión de los medios regionales porque siento que son tan pocos los recursos con los que se manejan y la gran mayoría de ellos hace un gran trabajo. Siento que muchas veces los medios regionales tienen mayor disponibilidad, disposición y rigurosidad, incluso que medios que tienen muchos recursos. Sí. Es como lo mismo que pasa cuando uno hace una campaña, y nosotros digamos que hacemos campaña desde nuestro lado, digamos, político, estoy hablando de campaña política, sí, casi con las patas y el buche, porque generalmente los recursos no son muchos y así, uno, con más esfuerzo que con mucho más ganas y mucho, claro, mucho más esfuerzo, y uno deja la pata en la calle. Siento que y así pasa con muchas cosas, como esta especie de comillas circo pobre, en que tú le pones mucho más cariño a lo que haces, de repente cuando tienes muchos más recursos. Se pone menos creativo. Sí, ¿no? Sí. Entonces, y también nos pasa ahora desde el CERNAM. Con los presupuestos que tenemos, a diferencia de los presupuestos que tienen otros ministerios, otros servicios, en que tienen mucho más recursos que nosotros, y nosotros buscamos siempre la forma de poder hacer mucho más de lo que cada una de las orientaciones o los programas indica. Sí. Este programa tiene una estructura bien particular. Aparte de conocer a la persona detrás del cargo, también tenemos una sección de temas musicales. Uh-huh. Porque hay música que a uno lo marca y que se convierte como en la cinta sonora de su vida. Y el primer tema para hoy, aquí lo tengo en pauta, pero me gustaría que tú lo digas. Queen fue como el primer grupo que en mi infancia empecé a cantar. A mí me gusta mucho cantar. Canto mucho en la vida. ¿Ya? Canto como por la vida. Y, Y Queen fue, como te digo, creo que Radio Gaga fue una de las primeras canciones que tarareé y canté cuando apenas caminaba. Y Innuendo creo que es una canción que representa, que me representa. Porque las canciones de Queen en general son bastante tristes y dramáticas, ¿eh? Debo decirlo. Hay muchas canciones que me gustan mucho, pero también representan un poco, siento yo, la génesis del grupo, la vida de Freddie Mercury, sí. En sus últimos años, la enfermedad y todo. Entonces son canciones bastante deprimentes. Pero esta canción es una canción con mucha fuerza y además musicalmente me fascina. Fantástico. Así que esta Queen especial es mi grupo, el grupo creo yo, el grupo de mi vida, y esta canción es, sí, es fantástica. Entonces vamos con esta canción y mientras tanto nosotros la traeríamos aquí. Take offense at my innuendo. Yeah. there's a point, if there's a reason to live or die. If there's an answer to the questions we feel bound to ask, show yourself, destroy our fears, release your mask. Oh, yes, we'll keep on trying. Hey, tread the fine line. Yeah, we'll keep on smiling. Yeah. Yeah. And whatever will be, will be. To the end of time. To the end of time. Después de esa hermosa canción de Queen, seguimos conversando con la directora regional de CERNAM. Y aquí hay una cosa importante que comentar, porque si bien es cierto, es pequeñito el servicio, pero tiene una función muy, muy particular. Y ya comenzábamos fuera de micrófono algunas estadísticas y algunas cifras que de pronto nos dejan un poco pasmados. Así que las compartimos con los auditores para que sepan cuál es la realidad regional. Sí, mira, nosotros le cuento un poco a la gente que no conoce cómo se trabaja en la estructura del CERNAM, porque cuando uno pensaba el Servicio Nacional de la Mujer, y de hecho llegan muchas usuarias o muchos oficios de derivación incluso de otros servicios en que llega la gente preguntando por todo lo que tenga que ver con mujeres, lo ve el CERNAM. Y no es así, en realidad nosotros tenemos cuatro áreas de trabajo. Una que es el área de mujer y trabajo, donde tenemos programas de habilitación laboral y capacitación, y el programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, emprendimiento, buenas prácticas laborales con enfoque de género, y el programa 4-7, que es un programa como extensión horaria para los colegios para cuidar a estos niños, hijos y hijas de mujeres que trabajan, hijos o hijas o nietos incluso, o de las mujeres que cuidan sus hijos e hijas para que puedan seguir trabajando en el horario de trabajo. Claramente casi nadie sale a las 4 de la tarde del trabajo, sí. Por lo tanto... Y que es un cambio cultural importante, que la época que, por lo menos yo era pequeño, la mamá tenía la opción de optar y se quedaban, muchas veces se quedaban en la casa. Claro, no, es que, o sea, en realidad las mujeres no tenían la capacidad de optar. Hoy día pueden optar mucho más, pero mi mamá trabajaba, por ejemplo, y mi mamá trabajó mucho, pero me cuidaba mi abuela. Claro. Y si no te cuida la abuela, si no te cuidaba la abuela en ese tiempo, no tenías ninguna opción de trabajar para las mujeres. Hoy en día existen un poco más de opciones. No, tú no tenías una jornada extensa tampoco en el colegio, ni existían estos jardines que los niños podían estar todo el día, ni nada de eso. Entonces era más complicado. Entonces esta extensión un poco... suple estos cuidados de los niños y niñas, además un programa muy bonito que tiene un sinfín de talleres y monitores, monitoras, va también a desarrollarles ciertas potencialidades, ayudarlos a estudiar a los niños mejoran su rendimiento, en fin, ellos como beneficiarios indirectos claramente tienen también un tremendo beneficio del programa. Esa es una área. El otra área es el área de participación, que es un área que estuvo los últimos cuatro años, se empezó a bajar y luego terminó eliminada, que se trabajaba como cabildos en el gobierno anterior de la presidenta, y que hoy día estamos trabajando con escuelas de liderazgo. Específicamente empezamos este año a trabajar con Futurono y Los Lagos. El área de violencia contra la mujer, cierto, que es el área más, una de las más visibles también, que es el área que trabaja directamente con las mujeres víctimas de violencia y la prevención, el tratamiento de la violencia. Y el área de que hasta marzo, digamos, o durante este año, porque nosotros seguimos trabajando con los presupuestos designados este año, es el área que se llama apoyo a la maternidad adolescente. Trabaja con madres adolescentes en la prevención del segundo embarazo y en el apoyo durante su embarazo. Pero que ahora va a ser el área, desde enero, el área de buen vivir de la sexualidad y la reproducción. Un área que va a trabajar derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y reproductiva, educación sexual y reproductiva, formación, en fin. que va a trabajar también en algunas comunas directamente con trabajo con adolescentes, hombres y mujeres, y con las mujeres en toda su edad sexual y reproductiva. ¿Y esto a nivel de colegios o a nivel de...? En el caso de los jóvenes y las jóvenes en los colegios, y las mujeres adultas en otras instancias. Ya. Como te digo, estas son las cuatro áreas de trabajo. Lo que conversamos de los niveles o de estas cifras alarmantes, en que yo te contaba que hoy día estamos en un... Porque tú me preguntabas sobre los femicidios, sí, y todo. Nosotros tenemos cifras bien negras en la región. Tenemos, según la encuesta de victimización del 2013 del Ministerio del Interior, nosotros tenemos el primer lugar en el índice de prevalencia en violencia. Violencia en general. Sí. O sea, en la región del país con el índice más alto en violencia. Y en violencia intrafamiliar en un tercer lugar. Siempre nos estamos moviendo en ese ranking. ¿Y quién está en la cima del ranking? ¿Santiago? No recuerdo en este momento. Ya. No lo recuerdo en este momento en realidad. Pero sería como lógico pensar que las ciudades más grandes probablemente tengan. Pero no necesariamente, porque finalmente es proporcional a la, ajá, cantidad de habitantes. Pero sí, claro, hay regiones mucho más violentas, la metropolitana obviamente, pero si tú piensas en violencia general, en nuestra región. Mm. Y además tenemos hoy en día, bueno, 39 femicidios. Tenemos 39 en la región. No, en el país. País, ya. En el país tenemos a nivel país también 94, me parece que van hasta el momento, femicidios frustrados. Mm. Mucho más que el año pasado, muchísimos más que el año pasado. Entonces estamos como con un boom, si se pudiera decir de alguna forma, de hechos de violencia contra la mujer. Y como te explicaba en antes, esto también un poco se debe a que y lejos de criticar el trabajo que se hizo en el gobierno anterior, pero creo que el CERNAM fue uno de los servicios más afectados en estas diferencias que nosotros podemos tener desde la mirada, desde el enfoque, en el trabajo para poder trabajar en la equidad de género, que finalmente es lo que abarca todo nuestro trabajo, tanto en el tema de violencia, como en el área del trabajo, como en el área de la sexualidad y la reproducción. Todo tiene que ver con una equidad, con conseguir la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Y en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, nosotros en el año 2010 estamos en el número 43 a nivel mundial, un muy buen ranking en equidad de género. Se habían logrado, a pesar de no tener ministerio, que ahora vamos a tener, se había logrado poder tener muy buen ranking a pesar de esto. Bueno, durante los últimos 4 años se fue bajando hasta llegar al número 90 y algo, bajamos casi 50 puestos. Mm. Eso claramente da luces de un trabajo que se hizo, como te digo, una perspectiva distinta. Y claramente el gobierno anterior no siempre parto de la base que no actúa de mala fe ni pensar en que vamos a perjudicar a las mujeres del país, claramente. Claro. Pero como te digo, esta visión distinta de hacer las cosas y quizás de repente mucho medidas muy parche, no pensar en los temas de fondo, en por qué estamos creando cada una de las políticas públicas o una agenda de género que fue muy pobre en comparación a la que hoy tenemos, o la que tuvimos en el periodo anterior de la presidenta, hace que hoy día claramente tengamos ciertas falencias que son difíciles de repuntar. Tenemos un trabajo súper complicado y hemos tenido un trabajo difícil y duro, sobre todo en el área de violencia, que hemos tenido que contrarrestar un poco esta baja, no solo es el ranking, sí, sino que en muchas áreas en que las mujeres lamentablemente se ven un poco perjudicadas por esta visión un poco paternalista de lo que significa el trabajo, si se empiecen el servicio. Se empiezan a indagar un poco en las causales de la violencia. ¿A qué se puede llegar? Mira, aquí estamos. Pueden ser muchas las causales. Partamos de la base que el ejercicio de la violencia no se da por una enfermedad. Muchas veces tendemos a pensar, la gente tiende a pensar que un agresor es un hombre enfermo. Bueno, puede haber una patología de base asociada, pero el ejercicio de la violencia no es una enfermedad, es una conducta aprendida. Por lo tanto, el aprender a ser violento o el aprender a este ejercicio de la dominación, porque sea básicamente un ejercicio de dominación sobre esta mujer que se ve o se cree inferior al hombre, digamos, o así como la visibiliza el hombre, esta agresividad o esta violencia se genera, como te digo, desde esta diferencia, desde esta visión del hombre de ejercer un poder por sobre. Y esto se, y la raíz de esto está esencialmente en la educación, en una educación y en una crianza con un enfoque y con un con estereotipos de género que nos tienen sometidos en estos roles, en el fondo. Yeah. De que las mujeres son sumisas y los hombres son dominantes, de que el hombre es el que trae el dinero, los recursos a la casa y la mujer no, de que la mujer debe obedecer y debe deberse a este hombre, y muchas otras cosas que hacen finalmente que puede conjugar en la violencia contra esta mujer. Criamos a nuestros hijos, a los niños que no vayan a se les vaya a ocurrir planchar ni hacer el aseo, sí, sino solo las niñas, a que los niños se visten de azul y las niñas de rosado, a que las niñas cocinan, que las niñas están y los todo está enfocado en eso, desde los desde las rondas que bailamos hasta las canciones que aprendimos cuando niños, desde las canciones que hoy día tenemos, desde la música, desde los juguetes. O sea, yo no veo niños jugando con tacitas y haciendo comida. No veo a un niño jugando, porque generalmente cuando ven a un niño jugando con una muñeca, se la quitan los papás. Claro. Y le dicen, no, eso es para niñitas. No vaya a salir afeminado el niño. Claro. Y estamos generando con eso estereotipos de género que hacen que construyamos una sociedad en base a estos roles. A un machismo exacerbado que nos lleva a estas consecuencias. No siempre, claramente. No todos los hombres que son criados muy machistas son agresores. Estamos claros. Pero esa es la base en la sociedad que nos hace estar en una posición de inequidad que logra finalmente llegar a esta expresión de esa inequidad tan oscura, tan fea, como tan, tan brutal. Sí. Del punto de vista de las mujeres agredidas, yo no conozco muy bien el tema, pero he escuchado por ahí que de pronto la mujer tiende a no reconocer directamente el ser agredida, y es más, muchas veces justifica el ser agredida con alguna actitud de no es que yo me lo busqué, no es que yo no sé qué cosa hice, no voy a denunciar porque él me dijo que era la última vez, cosas como por el estilo. Cuando las mujeres son víctimas de violencia se produce un fenómeno bien, bien especial, un poco como el síndrome de Estocolmo, sí, ¿cierto? Donde finalmente esta persona que es secuestrada termina pensando en que no está secuestrada y que el secuestrador, digamos, es su amigo, y claro, se termina casi enamorando y idealizando al secuestrador. Bueno, algo parecido pasa con las mujeres cuando son víctimas de violencia. Primero, tienen mucho miedo, lo que las hace perder muchas capacidades de defenderse, capacidades mentales, de repente muchas veces con los hijos, de protegerse ella y proteger a los hijos, y pasan por un fenómeno en que las hace primero culparse, porque como el hombre las culpa a ella, ellas sienten, claro, que en realidad, pero es que tú no me tenías la comida caliente a la hora que debería haber sido, tú no me planchaste la ropa, tú llegaste tarde, tú no me pusiste buena cara, en fin. Tú te atravesaste por la tele, cualquier cosa. Claro, estaba viendo el partido justo y... Claro, justo tú te hiciste mucho ruido y... Me perdí el gol. Entonces, cuando los hombres culpan a las mujeres efectivamente empiezan a sentir que tienen razón, eso, que los hombres tienen razón. Este miedo, como digo, también esta dependencia emocional, que muchas veces también se liga a una dependencia económica, hace que las mujeres crean cuando este hombre dice que va a ser la última vez que efectivamente lo van a hacer, y esas últimas veces sabemos que son muchas veces y que puede ser que nunca sea la última, y que esa última vez termine la mujer muerta, por ejemplo. Claro. Y así muchas situaciones, por eso se crean estos dichos un poco escabrosos donde dicen que la mujer le gusta que le peguen. Muchas veces nosotros uno ha escuchado en muchos lugares donde esto se dice, en el fondo, que a las mujeres les gusta que le peguen, por eso no denuncian, por eso ocultan un poco esta situación, o por eso justifican a los hombres cuando son violentos. Todo tiene que ver con un fenómeno de la mujer que cuando es agredida, que cambia claramente, que se distorsiona mucho la realidad, y que ellas no son capaces de visibilizar muchas veces que las conductas a las cuales están siendo sometidas son violentas, que están siendo víctimas de violencia psicológica, por ejemplo, sí, que son víctimas de violencia sexual porque creen que la violación en el matrimonio no se da, en fin, muchas situaciones que ellas, claro, no logran visualizar. Además que parten de un hecho que además es abismante, que la persona que las agrede es la persona que en algún momento dijo ser quien más la quiso. Y que sigue diciendo que se supone que yo te amo tanto y por eso hago lo que hago, es que es tanto el amor que por eso yo me pongo celoso, es tanto el amor que por eso yo te pego, es tanto el amor que me claro. que me saca de control. A nivel latinoamericano, ¿cómo estamos? También estamos bastante mal. Habíamos avanzado bastante en estas políticas, como te digo, tú y yo, hasta el 2010, y hubo países en que nosotros nos miraban un poco, México, desde Argentina, por ejemplo, en que nos miraban nosotros como un ejemplo de lo que se había hecho. Y hoy en día hemos retrocedido un poco y hay países que han avanzado mucho más, claramente porque han mantenido una constante en las políticas públicas que han ido generando y que han realizado y que han hecho que se disminuyan las cifras. Ok, hagamos una pausa. Por supuesto. Hagamos una pausa, que estas cifras nos dejan un poco inquietos. Un poco, bastante, sí. Hagamos una pausa con la segunda lección del tema de hoy día. Bueno, Víctor Jara, bueno, lo que significa Víctor Jara, digamos, para el ícono que representa Víctor Jara, sí. Para quienes políticamente somos o militantes, simpatizantes de la izquierda chilena, lo que representa Víctor Jara como gran ícono de la tortura y la vejación que dejó la dictadura en nuestro país. Y esta canción es una canción, además, que representa parte de la vida de Víctor Jara y que creo yo que también es una canción preciosa, la cual canto siempre con mucho cariño. Y digamos, para cantar una, para no poner tampoco una canción mucho más política de Víctor Jara y poner una canción un poco más sentimental, Te Recuerdo, Amanda, es muy un canción, himno y claramente que muchos la cantamos en la época de las peñas, por supuesto, y que la seguimos cantando, sí. Y espero que nunca la dejemos de cantar, sí. Te Recuerdo, Amanda, y estamos de regreso. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Te recuerdo, Amanda, de nuestro cantautor fallecido Víctor Jara. Hay varios temas de la mujer, ya conversamos sobre el femicidio, la violencia, pero hay otro tema que también las inquieta mucho y que es la diferencia salarial. Escuchaba por ahí, no sé si corresponde a la realidad regional, que más o menos las mujeres ganan un 40% de lo que ganan los hombres. ¿Eso es así en la región? Sí, es así en la región, es así en el país. En la región, de hecho, esa brecha es más alta que en el país. Nosotros tenemos una brecha de desigualdad de salario entre hombres y mujeres que es abismante, incluso en algunas áreas productivas o áreas de trabajo en que principalmente trabajan las mujeres, además, como el área de servicios, el área de hoteles, el restaurante y el área del comercio, donde trabajan mayoritariamente mujeres y donde además tienen peores condiciones laborales, en donde esta brecha es mucho mayor incluso. Tenemos lamentablemente esta norma que como indicaba la presidenta el 21 de mayo en su discurso, establecía igual pega, igual paga o igualdad salarial, no se respeta hoy en día. Hay que buscar los mecanismos, y claramente la agenda de género también contempla en que esta norma se respete, y hay que buscar el mecanismo de qué forma se hace respetar esta norma, porque no es posible finalmente que un hombre gane más que una mujer haciendo el mismo trabajo, y que si no, y si hacen el mismo trabajo, se busquen los resquicios de tal forma en que las mujeres terminen siendo perjudicadas igual en el salario. ¿Y la justificación del empresariado es por qué lado? ¿Qué se dice? Es que no podría existir ninguna justificación válida, en realidad. Puede justificar muchas cosas, pero no existe ninguna justificación que pueda avalar en que dos personas haciendo el mismo trabajo ganen una más que la otra. O sea, no... sean dos mujeres, dos hombres, una mujer y un hombre, no, sí. No tiene mucha explicación. Ahora, sabemos que este mito en relación a, sobre todo lo que tiene relación con la mujer y la maternidad, en que los empresarios o el empleador, digamos, se aterra pensando que una mujer puede quedar embarazada en algún periodo en que esté trabajando, y claramente eso hace que traten de contratar menos mujeres o que las mujeres que contraten estén en peores condiciones. Y sabemos que a lo largo, y fue una de las justificaciones también cuando se discutió en el Congreso el postnatal de 6 meses, la extensión del postnatal, que decía que estaba comprobado que a lo largo de la vida, digamos, de las mujeres en salud, por ejemplo, salían más baratas que los hombres, tenían mayor productividad, a pesar de incluso haber tenido varios hijos y haber pasado un periodo fuera, sí, del trabajo por esto. Entonces, este mito alrededor de que las mujeres son caras, son cachos y no contratemos mujeres, no es algo que tenga razón, digamos. Solamente tiene que ver, con mitos que están asociados directamente a la maternidad. Ahora, esto en el área privada, porque lo público, el Estado, a pesar de que tenemos muy claro que el Estado no es el mejor empleador, el Estado tiene un porcentaje mucho mayor de mujeres que de hombres. O sea, okay. El Estado es la única área, en el fondo, sobre todo el Poder Ejecutivo, donde hay mucho más mujeres trabajando que hombres. ¿Y el nivel de remuneraciones? Lo que pasa es que igual de repente se producen resquicios y porque tú pagas en el fondo en base a los grados. Sí, por supuesto. Entonces, tampoco le puedes pagar estando en el mismo grado menos una mujer que un hombre. Ahora, puedes buscar también la forma de cambiar los grados. Siempre va a haber, depende de quién sea el jefe, va a haber alguna posibilidad. ¿Y esa realidad debe ser comparable con otras de Latinoamérica? Sí, lo que pasa es que, claro, es difícil comparar las realidades con países en que los niveles de educación, educación superior, son distintos, o incluso de analfabetismo, como países, no sé, como Perú, por ejemplo, Bolivia, que son países que tienen niveles educacionales muy distintos a los nuestros. Entonces, ahí claramente hay otros factores. Y Argentina, en que tienen, al contrario, una educación gratuita, sí, de mucho mejor calidad que la nuestra. Entonces también eso genera diferencias claramente al enfrentarse al mundo laboral. Sí. Yo creo que la gente que escucha esta entrevista se imagina que el Cernam ve puras cosas negativas. Y yo creo que no es así. Hemos hablado de cifras muy negras, sí, muy dramáticas. Yo creo que tiene que haber una luz de esperanza también. Sí, de por supuesto. Lo que pasa es que las cifras son negativas y son las cifras que estamos tratando de revertir desde hace mucho tiempo. La luz de esperanza, claro que está. Si no, se habría eliminado el Cernam hace rato y nos habríamos resignado a no tener la guía que necesitamos. Estamos precisamente en periodo de votación. Estamos en el Senado ya, en el trámite constitucional del proyecto de ley del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Estamos con una agenda de género que claramente va a traer muchos beneficios. O sea, ya hoy en día, por ejemplo, tenemos el programa Más Capaz implementándose en algunas comunas del país, que el próximo año vamos a tenerlo en la totalidad del país, donde vamos a hacer un programa de capacitación y habilitación laboral a mujeres, precisamente enfocado a las mujeres, o sea, hecho a la medida de las mujeres. Mujeres que no tienen tiempo muchas veces para estar todo el día en un curso, o en horarios o donde los niños están, o donde ellas trabajan, por ejemplo, con cuidado infantil para niños menores, con manutención, con movilización en el fondo, porque claramente las mujeres no tienen recursos para salir de la casa, y con muchos factores que van a hacer la diferencia entre lo que eran los cursos normales de CENSE, que están ocupados la gran mayoría por hombres, y los cursos que vamos a tener, o el programa Más Capaz, en el fondo, tanto como para jóvenes, no si las claro. jóvenes, como para mujeres. Sí. También vamos a potenciar mucho más el área de emprendimiento. Nosotros tenemos el área de mujer y trabajo, donde trabajamos, como te decía yo, en la habilitación laboral. De ahí tenemos grandes ejemplos, claramente. El área de emprendimiento, como te digo, vamos a retomar estas escuelas de liderazgo, que van a ser un gran cambio, porque necesitamos, si hablamos de inequidades, una de las grandes también es la participación política, donde tenemos porcentajes en la Cámara de Diputados y en el Senado de mujeres de menos de 16%, alcaldesas 20 y tanto%, en la región son 25%, concejalas también alrededor del 20%, las consejeras regionales, todavía no tenemos la estadística a nivel nacional, pero en esta región tenemos un 7.1% de consejeras, que es una sola de 14. Yeah. Entonces, estos niveles de participación política de las mujeres también reflejan, o tú puedes ver en qué los lugares donde se toman las mayores decisiones del país, ¿cierto? Como es son las ambas cámaras, como es el Poder Ejecutivo. En este caso, hemos tenido solo una Presidenta de la República, que ha estado dos veces. No hemos tenido, digamos, no sé, si hemos tenido 30 presidentes, hemos tenido 15 mujeres. Entonces, claro. Claramente, las mujeres las empezamos leyes a votar. Se hacen con una visión muy masculina. No tantos años tampoco las mujeres, o tantas décadas, las mujeres empezamos a votar. O sea, ni siquiera tenemos ese tipo de participación, por lo tanto, pensamos en que, o sabemos que las leyes están hechas y han estado hechas por hombres y para hombres en la historia, y no han estado hechas bajo una perspectiva de equidad de género. Entonces ver cuáles son las implicancias que estas, cada una de las leyes, de las políticas públicas, de los planes y los programas, qué implicancias tienen para hombres y para mujeres. Están pensadas, hechas nomás, hechas y sin ningún tipo de perspectiva. Entonces, cuando tú visualizas que vamos a tener una institucionalidad en que va a velar precisamente porque cada una de las políticas, planes y programas estén hechos bajo una perspectiva de guía de género, la cosa tiene que cambiar. Y que va a proponer planes y programas, que va a crear planes y programas que van a ir en directo beneficio de esta guía de género. Y por eso el Ministerio de la Mujer no se llama Ministerio de la Mujer solamente, sino también de la equidad de género, porque no es solamente que nosotros hagamos políticas para las mujeres, no es lo mismo políticas de equidad de género o para la equidad de género que políticas para las mujeres, porque nos podemos pasar para el otro lado también. No, lo que pasa es que porque son distintas, claro, una cosa de la otra. Solo, se han creado planes para las mujeres y programas, políticas públicas para las mujeres, su beneficio, pero esto no siempre genera que estas políticas públicas vayan a generar una equidad en esa área entre hombres y mujeres. Nosotros creamos el programa Más Capaz para tener mujeres más capacitadas para que se enfrenten al mundo laboral y puedan tener una inserción laboral. Las mujeres están insertas en el mundo, en la fuerza del trabajo, en un 48% y los hombres en un 72%. Ahí tenemos una brecha. Tenemos esta brecha salarial también, que hay que regularla. Tenemos una brecha en la participación política, que hay que nivelarla. Sistema binominal, criterio de paridad, otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, cada una de estas inequidades, el tema de la violencia, una de cada tres mujeres víctimas de violencia, claramente la cantidad de hombres que son víctimas de violencia es. Sí, y eso, la violencia, volviendo al tema, eso es transversal en todos los grupos socioeconómicos. Absolutamente transversal, sí. Ah, mira. Absolutamente. Del punto de vista de la mujer, porque aquí la verdad es que nosotros hemos sido muy cargados a los hombres en las últimas entrevistas. Hemos tenido puros hombres. Pero qué bueno que tenemos a ti hoy día, que tú puedes sacar la voz por todas las mujeres. Y nosotros siempre hacemos un ejercicio de contarle a la gente sobre cómo se ve la región. ¿Cuál es la visión particular que tiene nuestro invitado? Si tuviese que invitar a alguien a la región. Porque no sé si algo le contaba a la periodista con la que conversaba, nosotros tenemos una fortaleza como medio que nos escucha mucho en Santiago. Estaba sacando la última medición y aproximadamente el 40% de sintonía en Santiago. Muy bien. Y tenemos un 20% por ahí de sintonía fuera del país. Perfecto. Nos escuchan Estados Unidos, México, Colombia, España, Argentina, por nombrar los más importantes. Entonces, la mirada también de nuestras mujeres de la región, invitando a la gente de cualquier parte que conozca nuestras bellezas. Bueno, de la región puedo decir varias cosas. Primero, y esto con una visión mucho más amplia que claramente la visión del Yanda. Que tenemos una visión, o sea, una región con indudablemente paisajes en contraste y cada uno de ellos en su conjunto maravilloso. Cada una de las comunas nuestras, más o menos atractivos turísticos, tienen su encanto particular y tienen una particularidad. Tenemos una región que nació desde la ciudadanía, por lo tanto es una región atípica, una región sí, distinta, una región que valora la democracia mucho más y por lo tanto que participa mucho más y que tiene procesos distintos al resto de las regiones. Una región como con mucha fuerza, siento yo, en los movimientos hay mucha fuerza, en cada uno de los movimientos, estoy hablando de movimientos sociales, o sea, o cada una de las organizaciones sociales o de las voces que surgen en cada una de las localidades o de las comunas, es muy fuerte y tienen claramente, por esta misma valoración de la democracia, exigencias mucho más grandes para mejorar la calidad de la región que tenemos. Una región que en los últimos años, gracias a la creación, digamos, de la región, tuvo claramente mucha mayor inversión en lo público y que eso también atrae muchas veces más inversión privada. Y una serie, como te digo, siento yo, de particularidades en lo estético, en lo medioambiental, en las personas también. Siento que somos una región cálida, una región amigable, una región que está en desarrollo y que tiene y que está también muchas de las comunas que nunca habían estado trabajando en torno a un desarrollo turístico o desarrollo de potenciales turísticos, y ya lo están haciendo. El turismo en la región claramente es un tema que va creciendo. Hace no mucho tiempo, cuando se trabajaba, por ejemplo, en el destino Siete Lagos, sí, que estaba muy en pañales, hoy día ya estamos trabajando en otras áreas, se está trabajando en potenciar la ruta termal. Tenemos costa y cordillera y valle, con cada uno con su riqueza y su potencial, como te digo, con mucho emprendimiento asociado también al turismo, y que vamos creciendo en esa área. Creo que en algún momento no vamos a tener nada que envidiarle a capitales o a centros de destinos turísticos de nivel mundial. Estuve yo el fin de semana, de hecho, en Futrono, y Futrono es una comuna maravillosa. Sí. Y estuve, por ejemplo, en la Ruca de Margarita Leiva, en la cocinería mapuche. Ahí es donde tú tienes, siento yo, o cuando tú tienes este rescate de las tradiciones y del origen de cada una de las comunas y las localidades, cuando tú haces este rescate y en el fondo este turismo que es desde la sí, comida o de donde sea, se engancha con lo cultural, con el rescate de una identidad cultural, además tiene mucho mayor valor. Y eso está en muchos lados en la región. Yo claramente soy una fanática de mi región, yo amo mi ciudad. Tuve en algún momento la posibilidad de haberme ido a Santiago, pero no lo hice. Creo que claramente tomé la decisión correcta. Hay que ser región desde la región. Desde la región, sí. Sí, y hay que desarrollarse desde aquí. Nunca fui de estas estudiantes de periodismo que pensaban en irse a trabajar en la tele Santiago. Nunca lo fui, nunca lo hice tampoco. Y hoy en día, desde este rol tampoco, también pienso en que hay que aportar con lo poco que uno pueda el potencial que uno pueda tener estas características que uno pueda tener para ayudar, digamos, a la causa o al potencial que nuestra región tiene, en este caso desde el Sernam, desde aquí mismo, desde mi región, desde donde yo nací, me crié y donde conozco a la gente por sobre todo. Fantástico. El último tema, la última canción, ajá, la elección espectacular, Manuel García. Manuel García. Bueno, Manuel García es un tremendo artista. Y además esta canción me recuerda a uno de mis viejos comunistas, a mi abuelo, que murió cuando yo tenía 17 años. El viejo comunista es una canción que la siento como muy representativa de mi historia personal, de esta misma historia personal que yo te contaba, de haberme criado en una familia con hombres comunistas y donde nace sin querer este arraigo por la política. Y no solamente por la política, solamente desde la militancia, sino del trabajo absolutamente activo de estar muy presente. Terminé en el Partido Socialista por otras circunstancias. Y creo yo que me acomoda claramente el Partido Socialista y me siento muy socialista porque siento una conexión muy fuerte con lo que es el Partido Socialista en su esencia, en su base y en su ideología. Por eso yo decido militar en el Partido Socialista, pero el viejo comunista, mi abuelo, que hoy día no está, pero que sin duda estaría muy orgulloso de lo que he logrado en la vida, y esta canción, como te digo, cae de cajón ahí, y cuando la escucho, sobre las veces que he estado escuchando a Manuel García en vivo y en directo, canta el viejo comunista, lloro bastante, ya, debo decir. Así que... Sí. En recuerdo del viejo comunista, de tu abuelo, a mi abuelo, esta canción de Manuel García. Claro, en recuerdo a mi abuelo, a mi tata José, el viejo comunista. Fantástico. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera mientras buena lluvia cae afuera. Voz desnuda, el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumará, palomas grises con la pena que fumará. Ojos a un día lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento, cree que ya nada lo sorprende, que seguro de espanto desgastó el espanto, desgasto el llanto. Cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba, cuando dijo adiós a su madre que lloraba, y ahora en sus ojos también llueve. pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor, los años, la vida. Y con el viejo comunista de Manuel García, esta hermosa elección, seguimos conversando con la directora regional de Hernán. ¿Qué es lo que viene? Muchas cosas. Eso queremos saber. Bueno, como te contaba en el bloque anterior, estamos a puertas de, creo que de tener aprobado seguramente el ministerio, que legislativamente va a salir más rápido en su tramitación en la historia de Chile. ¿Y eso significa mayores recursos? No necesariamente, pero que sí, eso significa, y esta unanimidad que le dio la Cámara de Diputados, y sin duda el Senado también lo va a tener, a pesar de las discusiones que fueron bastante fuertes y bastante peleadas en algunas áreas en que claramente no habían tanto acuerdo, pero se votó por unanimidad porque claramente el Congreso entiende que tener una institucionalidad que vele por la equidad de género y por las mujeres en nuestro país es absolutamente necesario. Que el Hernán ya quedó chico hace rato y que necesitamos un ministerio. Un ministerio que esté acorde a las necesidades y finalmente a estrechar esta brecha de desigualdad que nos afecta y que no la vamos a lograr con un servicio chico y con pocos recursos. Eso es uno. Es uno de los grandes temas y es uno de los... La presentación del proyecto del ministerio estuvo dentro de las 56 medidas de los 100 primeros días. El 27 de marzo se firma por todos los ministros y las ministras. Y claramente el día que tengamos votado en el último trámite, tengamos en mano publicado la ley, va a ser histórico en nuestro país. Eso por una parte, eso es lo amplio, en lo general, sí, y en lo macro. El trabajo que vamos a hacer específicamente ya con un presupuesto que está armado a nuestra medida, con los programas nuevos y todo, va a tener, como te digo, un principal cambio que es en el área, como te decía yo, del buen vivir de la sexualidad y la reproducción, que es un área que para nosotros tiene mucho sentido, que tiene que ver con, primero, prevención, educación sexual y reproductiva, cosa que todavía no se hace bien, lamentablemente, en Chile. No solamente para los adolescentes y las adolescentes. No solamente desde los 18 años, de los 15 años, sino que desde mucho antes, porque la edad de iniciación sexual para los hombres y para las mujeres va en baja. Y ahora está además parejo para los hombres y las mujeres alrededor de los 14 años, ya en promedio. Ni siquiera tenemos las diferencia que las mujeres a los 19 y los hombres a los 15. No, hoy día... Muy precoce. Mucho más en todos los estratos socioeconómicos. Por lo tanto, necesitamos una educación sexual y reproductiva que sea eficiente, eficaz. Por fin, digamos. Que también es un tema que está dentro de la agenda de género, que es la presentación del proyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos con educación y formación e información. Pero que también este programa abarque a las mujeres en todas sus edades. Yo converso con cientos de mujeres a la semana, donde cada vez que yo les digo, bueno, ¿a ustedes a alguien le explicó alguna vez lo que les iba a pasar cuando les llegara la menopausia o el climaterio? O sea, ¿alguien les contó a ustedes todo lo que iban a vivir? ¿Todo lo que les iba a pasar? Porque usted sabe que lo que significa para una mujer llegar a esa edad y empezar a sentir lo que siente la mujer, sí, de estar en el climaterio. Sentir cosas que primero nunca habían sentido en su vida. O sea, los bochornos son nada, son un pelo de la cola. Sí. ¿Alguien les ha explicado tantas cosas que deberían saber? ¿O alguien o está garantizado el acceso a métodos anticonceptivos? ¿Está garantizado el acceso a la información? Hay tantas cosas que no están garantizadas que debemos garantizarlas. Y este programa va a trabajar con el foco primero de tener una equidad también que nos haga a las mujeres ser mucho más autovalentes, tener poder de decisión sobre nuestro cuerpo, que finalmente es lo que nosotros tenemos. O sea, si tú me paras aquí, sin nada, lo que tengo yo soy yo, yo misma. Sí. O sea, entonces, desde ese punto de vista, que las mujeres tengan un dominio sobre su cuerpo, que tengan el poder de decidir sobre qué pasa con ellas en todas las áreas, sobre su vida y su cuerpo, es fundamental. Y además, porque este poder de elección también le da, como te digo, esta autonomía a las mujeres, que les puede llegar a dar esta felicidad que finalmente nosotros es lo que buscamos. Tener mujeres felices y plenas y que vivan su reproducción y su sexualidad de manera plena. Por eso el programa se llama Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción. No solo se llama Derechos Sexuales y Reproductivos, y no es que estemos quejándonos todo el tiempo de las cosas que no se hacen. Aquí estamos proponiendo un programa integral, un programa nuevo con una perspectiva distinta que tenga que ver precisamente con eso. Queremos ver mujeres felices en todas las áreas y mucho más en lo sexual y lo reproductivo. Fantástico. Estamos concluyendo ya el tiempo asignado para esta entrevista, que fue un placer realmente de conocer una realidad un poco oculta a veces, que se pone bajo el tapete para que no se conozca. Pero que tenemos que estar conscientes, porque todos somos responsables de que la situación de la mujer, la situación de los matrimonios, de las parejas, mejore cada día más. Y si nosotros podemos aportar en ese granito de arena, cuenten con nosotros, así como lo hemos hecho con nuestra revista hace un mes atrás. Así es. Tuve una participación ahí con una bonita campaña sobre la violencia de la mujer. Mujeres en nuestro derecho a vivir sin violencia. Se llamaba la campaña, es nuestro derecho a vivir felices, es nuestro derecho a vivir plenamente, es nuestro derecho a decidir qué hacemos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, y para finalmente lograr esa felicidad. Y también es nuestro derecho a vivir en un país con equidad y con igualdad, en todas las áreas, en todos los ámbitos. Y para eso trabajamos, para eso hacemos diariamente todo lo que hacemos, como te digo, de repente con poco presupuesto, pero con tanto cariño y con tanta convicción de lo que estamos haciendo, poner para cambiar el corazón en... Sí, por supuesto. Con tanta convicción, además, que no solamente este programa, sino el programa completo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet va a ser los cambios que nuestro país necesita y que vamos a cambiar la historia, espero, no solamente para las mujeres de nuestro país, sino para todos y todas. Fantástico. Así que para eso trabajamos y con mucho cariño. Paula, muchas gracias, muy interesante. Este programa se retransmite el día lunes por nuestra señal www.14sur a las 3:30 y el día domingo, como decimos para los valientes, a las 9 de la mañana por Radio Exquisita, así que todos los medios de posibles para que nos escuchen y además se contacten con nosotros si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia. Estamos plenamente abiertos con todas nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico, y me imagino también que las mujeres que hoy día quieran tomar contacto con el SERNAM, en la página web deben aparecer todos los medios. Sí, la página web, Twitter @SERNAMLosRíos, Facebook SERNAMLosRíos, la página web sernam.cl también, ahí están todos los contactos, el teléfono. Ah, y el teléfono. Nuestro fono violencia, el 800-104-008 también, para cualquier consulta. Ojalá que no llamen mucho. Ojalá no tuvieran que llamar mucho. Claro. Pero si tienen que hacerlo, por favor, ahí está el teléfono. Por favor, háganlo. Fantástico. De verdad que ahí van a tener la orientación que necesitan. En Valdivia, nuestro centro de la mujer está frente al Banco Estado, en el centro que trabaja con las mujeres víctimas de violencia. Tenemos dispositivos para trabajar precisamente en el área, que es una de las áreas más complejas, más delicadas, pero si bien requieren mucho más trabajo que precisamente erradicar la violencia contra la mujer. No queremos ni una mujer muerta más. Así es. El próximo sábado nos encontramos con otra interesante entrevistada o entrevistado, y por mi parte les digo hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo a tus oídos.